Muy buenas tardes, bienvenidos a Ojos de Oriental. Aquí estamos con todos vosotros, otra tarde de martes, y hoy en concreto os traemos un programa muy especial porque no estamos en nuestros estudios de Radio Universidad en Salamanca, desde donde habitualmente os contamos Asia, sino que en esta ocasión nos ha tocado estar en el corazón mismo de la noticia. Me encuentro en China, en una de las regiones afectadas por los casos de coronavirus, y desde aquí os voy a contar todo lo que está pasando, todo lo que se está viviendo en este país y en estas regiones donde los casos siguen creciendo, se van multiplicando día a día, y en donde el estado de alarma, tensión, también está creciendo. Y bueno, digamos que estamos en un ambiente bastante extraño, ¿no? Estamos metidos de lleno en las celebraciones del Año Nuevo Lunar, lo que sería el equivalente a nuestras Navidades, más o menos, ¿no? Un momento de mucha celebración, de muchas reuniones familiares, encuentros con amigos, todo esto, ¿no? Y que en esta ocasión, pues está prácticamente todo suspendido, ¿no? Apenas hay celebraciones, las reuniones familiares están reducidas al mínimo, los encuentros con amigos no existen. Entonces, bueno, es una sensación o un ambiente bastante extraño, ¿no? Muy diferente a lo que suele ser habitual, ¿no? Con ciudades vacías, gente encerrada en sus casas, porque bueno, se ha creado una alarma muy importante, ¿no? El número de afectados va creciendo día a día. Y bueno, yo os voy a contar un poquito toda la información que tengo, además de primerísima mano, todos los últimos casos, números, datos y demás, ¿no? Y también os voy a contar un poquito cómo lo estoy viviendo, cómo se está viviendo aquí en el lugar en el que yo me encuentro. Yo me encuentro en la provincia de Shandong, una provincia de la costa, en donde ya superan, bueno, ya rondan aproximadamente los 100 afectados por coronavirus. También, además, me encuentro exactamente en el lugar exacto en el que se infectó la primera persona en esta provincia, en un distrito de la ciudad de Rizhao. Pues yo me encuentro precisamente en ese distrito, en el distrito en el que apareció el primer caso en esta provincia. Así que, bueno, como podéis imaginar, en este lugar hay bastante nerviosismo, bastante miedo en general, ¿no? Y como os digo, pues la gente está prácticamente enclaustrada dentro de las casas. Os hablaré un poquito de todo esto desde aquí, desde China. Hoy vamos a dedicar por completo todo el programa a hablaros de esto. Así que bueno, os voy a dejar con un poquito de música y enseguida os comienzo a contar todas las cosas que se están moviendo en qué están sucediendo aquí en China. Yo soy David Gómez Rullán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Hace aproximadamente una semana, más o menos, el ambiente general en China era de bastante tranquilidad. De hecho, yo me encontraba hace una semana, un poquito más de una semana, ya 8, 9, 10 días, me encontraba en Pekín y os puedo asegurar que todo era lo más normal del mundo, es decir, no había nada que lo diferenciara de cualquier otro momento en el que he estado en China, en donde, bueno, la gente hacía sus cosas diarias, estaba todo ya preparado, ya había decoraciones, estaban preparándose todas las cosas para el Año Nuevo Chino. La gente acudía a los supermercados, bueno, hacía su vida normal, diaria, como en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Además, no había mucha gente que fuera con máscaras, con mascarillas, ¿no? Lo habitual en Pekín, generalmente siempre hay alguna gente que se pone las mascarillas por el tema de la contaminación, pero la gran parte de la gente iba sin mascarillas, ¿no? De hecho, acudí precisamente a una estación de tren, una de las grandes estaciones de trenes de Pekín, para venir hasta aquí, hasta Shandong, y en la estación prácticamente nadie llevaba puesta mascarilla, ¿no? Y la gente iba lo más tranquilo que se puede imaginar, es decir, dentro de la total y absoluta normalidad. Lo que pasa es que precisamente nada más justo llegar aquí a Shandong, saltaron todas las alarmas. Saltaron todas las alarmas porque los casos de un virus que ya estaba rondando por ahí, ya había un run-run de noticias, aunque un poco leves, pero bueno, estaba el run-run, ¿no? El caso es que eso, ¿no? Los contagios por este virus de repente tuvieron un gran subidón, aproximadamente se situaba la cifra en unos 400 personas afectadas y empezó a cundir cierto pánico y cierta alarma en todo el país. Esto evidentemente no surgió de repente, tenemos que ver un poquito la cuestión, ¿no? Porque el coronavirus, la primera persona afectada, surgió en diciembre, pero no, digamos que no se extendió, o bueno, no se prestó excesiva atención. De hecho, según ha reconocido hoy mismo el alcalde de la ciudad de Wuhan, el epicentro del caso del coronavirus, pues se ocultó en un primer momento la magnitud del tema, ¿no? Se ocultó porque, bueno, no tenía permiso, según él, para compartirlo y no se creó la alarma, no se alertó y, por lo tanto, por eso luego de repente casi han aparecido un montón de casos como si hubieran aparecido de la nada, cuando en realidad ya venían sucediendo desde hace un mes, pero, bueno, no se había informado lo suficiente o no se le había dado quizá la importancia suficiente, ¿no? El caso es que, bueno, sea como sea, esta última semana se ha desatado por completo el pánico, el miedo y casi el horror en China, ¿no? Porque de esos 4.000, de esos 400, perdón, afectados que había hace una semana, pasamos a una cifra muy diferente, ¿no? Por ejemplo, a día de hoy, en estos momentos en donde os estoy hablando, tenemos una cifra de 4.599 afectados, 4.599. Personas que a día de hoy están infectadas de forma oficial, reconocidos oficialmente, con el coronavirus 2019 NCOV. Además de ellos, tenemos a 6.973 personas en observación, a 106 personas que han fallecido y a 68 personas que se han recuperado por completo y que han recibido el alta. Son números grandes, si tenemos en cuenta eso, ¿no? Que hace una semana eran aproximadamente 400, estamos hablando, pues tú fijaros, ¿no? Hemos pasado de 400 a 4.599. Pero no es nada, ¿no? Porque si nos fijamos en los números que había ayer, estamos hablando de que ayer había prácticamente casi 2.000 menos. Esto quiere decir que en estos últimos días, en esta última semana, los números se están casi doblando. De un día para otro, cada 2 días como mucho, se están doblando. Esto es importante porque el número de afectados que os estoy hablando ahora mismo es muy probable que mañana, por ejemplo, cuando se actualice todo, se suelen actualizar los datos, se van actualizando en realidad durante todo el día, pero digamos que por la mañana en China hay como una gran actualización general de los datos y ahí es donde sale la cifra grande, gorda de lo que ha pasado el día anterior y es muy probable que mañana cuando se actualice toda esta información estemos hablando ya de casos aproximadamente que pueden superar, me atrevo a sugerir que posiblemente superen los 6.000 o 7.000, ¿eh? Porque viendo el ritmo que está tomando pues como os digo, casi de doblarse las cifras de los días anteriores, es muy probable que suban todavía mucho en estos próximos días, en estas próximas semanas. De hecho, hay estimaciones, algunos estudios que calculan que de aquí a 10 días aproximadamente, el número total de afectados podría superar solamente en Wuhan, en la provincia de Hubei, los 240.000 aproximadamente, ¿no? Es una cifra importante. Pero bueno, como os digo, habrá que ir viendo, ¿no? Estas cifras, hay que tenerlo muy en cuenta, se están multiplicando por una cuestión o por una serie de cuestiones, ¿no? Las alarmas, como os digo, se han encendido hace apenas una semana. El periodo de incubación del virus va desde un día hasta 14. Esto quiere decir que desde que se han encendido las alarmas hasta hoy tan solo ha transcurrido más o menos una semana. De hecho, desde que se ha tomado la decisión de cerrar las ciudades de Hubei, entre ellas Wuhan, el epicentro, ¿no? Ha sido aproximadamente hace 4 días cuando se ha cerrado, pero es que hasta que se han cerrado se estima que han salido, por ejemplo, solamente de Wuhan, 5 millones de personas. Es decir, estamos, por lo tanto, todavía en pleno periodo de incubación de los casos que se pueden haber contagiado antes de que saltaran las alarmas, antes de que se estuvieran tomando todas las medidas que ya se están tomando, ¿no? Por lo tanto, es muy probable, perdón, que a lo largo de esta próxima semana, todavía en los próximos 7, 10 días, haya un incremento muy importante y muy elevado de los casos de personas contagiadas. Porque, como os acabo de decir, yo estaba en Pekín hace una semana, 8 días, y no, la gente no estaba tomando ningún tipo de precaución, básicamente porque no había ninguna alerta, ¿no? Porque todo era lo normal, ¿no? Algo que, al contrario, a día de hoy, pues no es así, ¿no? Prácticamente todo el mundo está encerrado en casa, la gente que sale a la calle sale con máscaras protectoras, tomando todas las precauciones del mundo, igual, ¿no? Con todas las de forma higiénica, hay que lavarse, ya lo están diciendo, lavarse mucho las manos, higiene en general personal, ¿no? Y evitar sobre todo el contacto físico con otras personas, porque ya se ha demostrado que el virus no se transmite únicamente por la saliva, sino que también se puede transmitir a través del tacto, es decir, con un apretón de manos o cosas similares, el virus también se puede transmitir de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, el contacto con otras personas, pues mínimo, ¿no? Y siempre, siempre, pues con la mascarilla puesta en todo momento prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco es lo que hay ahora mismo en este momento. Yo, en mi caso, la experiencia, como os digo, estuve en Pekín, de Pekín me vine a Shandong, todo dentro de la normalidad. Al día siguiente de llegar aquí fue cuando se desató la locura, porque apareció este primer caso en este distrito en el que me encuentro, un hombre de 36, 37 años, que trabaja en una de las fábricas de aquí. Este es un distrito portuario e industrial, en el que, bueno, la mayoría de la gente que vive aquí o trabajan como pescadores, o en el sector de la pesca, o trabajan en la industria. Hay una gran industria, toda la costa está llena de fábricas y mucha gente trabaja en esas fábricas, ¿no? El caso es que esta primera persona trabajaba en una de esas fábricas. Es una persona de Wuhan que había estado visitando a su familia y había vuelto aquí a seguir su trabajo normal, ¿no? Y bueno, después de unos días empezó a sentirse mal y detectaron que, bueno, pues que tenía este nuevo virus que había surgido, ¿no? Entonces, como podéis imaginar, surgió el miedo, el caos, el pánico en este barrio, en este distrito, y la gente comenzó a encerrarse por completo en casa, a no querer salir. Se suspendió, bueno, no solo aquí, sino en toda China se han suspendido todos los actos, todas las celebraciones del Año Nuevo Chino para evitar aglomeraciones y que la gente se reúna, ¿no? Están suspendidas no solo eso, sino desde lo más grande a lo más pequeño, incluso comidas familiares, reuniones familiares tan típicas de este momento, que es el Año Nuevo Lunar, están prácticamente eliminadas por completo, ¿no? Porque, bueno, la gente, como os digo, se ha encerrado sobre todo en sus casas. Aquí en este distrito es bastante común y bastante habitual ver unos carteles a las puertas de las casas en donde se pide a la gente que no vayan a visitar a nadie, es decir, que no llamen al timbre, que no se reciben visitas en las casas. En estos días del Año Nuevo es habitual que las familias, los familiares de otros lugares, los amigos y demás vayan a las casas de los demás a felicitar, a pasar un rato, a charlar un rato, a compartir algún dulce, algún té, alguna fruta. Pero bueno, en esta ocasión no hay nada de eso, ¿no? La gente, como os digo, está prácticamente encerrada en casa, incluyéndome a mí. Llevo aproximadamente bueno, aproximadamente no, directamente llevo una semana encerrado en casa sin salir. Estamos aquí encerrados, es lo que hay. Que ni salimos nosotros ni entra nadie. Es decir, estamos prácticamente en una especie de cuarentena casi. La gente está en una especie de cuarentena en sus propias casas, la mayoría, ¿no? Esto, bueno, tiene también una parte, yo creo que no solo de protección, sino también un punto de responsabilidad, al menos de que pase un determinado tiempo, por lo menos todo ese tiempo de incubación, que son los 14 días, para descartar que cualquier persona pueda tener esta enfermedad durante ese tiempo, y si lo tienen, pues evidentemente para no contagiar a nadie más, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que se está viviendo, no solo aquí, sino en casi toda China, ¿no? También aquí, en este lugar, en la provincia de Shandong, se han suprimido todas las conexiones interprovinciales de autobuses y taxis. Es decir, a día de hoy en las carreteras de Shandong no hay demasiado tráfico porque están suspendidas. Es decir, quien coja un autobús o un taxi para intentar salir de la provincia no va a ser posible. No hay este servicio, los taxis no lo dan, está totalmente cerrado y prohibido. También otra cosa que se está dando es, sobre todo en los lugares más pequeños, se está cerrando las ciudades o los pueblos, no de una forma quizá tan grande o tan evidente como ha sucedido en Hubei con la ciudad de Wuhan y otras 16 ciudades en esa provincia, donde se han cerrado literalmente las ciudades, donde nadie puede ni entrar ni salir, ciudades que suman aproximadamente unos 63 millones de personas que actualmente están encerrados en sus casas y en sus ciudades, sin poder hacer nada. Aquí en otros lugares ha habido tentativas de algunas ciudades más pequeñas de cerrarse, no para no exportar los casos, sino ciudades en las que no había habido casos, de cerrarse para que nadie entrara y pudiera llevar los casos, pero bueno, parece ser que el gobierno central ha dado un poco el toque a estos lugares de que, hey, cuidado, que esto no podemos hacerlo. Si empezamos a cerrar todas las ciudades para que no entre la gente, nos podemos meter en un problema importante a nivel general, a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, aunque no se está haciendo de una forma estricta, por así decir, sí que se está aplicando una cierta cerrazón en ciudades, sobre todo en pueblos un poco más pequeños, ¿no? Aquí mismo también, ¿no? En donde se está vigilando quién entra a las ciudades o quién entra a los pueblos. De hecho, hay en algunos pueblos más pequeños hay patrullas vecinales, básicamente, que se dedican a controlar que no pueda entrar gente que no viva en el pueblo, en el pueblo. Quien vaya a intentar entrar se le espanta, ¿no? Hay algún vídeo por internet que hay gente con escobas, pegando con escobas a quien intenta entrar en las ciudades, para que veáis un poco, ¿no? Es un toque casi, son vídeos casi que dan un poco de humor, pero bueno, el tema es bastante serio, ¿no? Pero bueno, como os digo, aquí mismo ya hay partes cortadas, es decir, quien no esté en el distrito, quien quiera entrar al distrito ahora, lo tiene muy complicado, no les van a dejar entrar así como así en el distrito en el que me encuentro, y esto está extendiéndose más o menos a casi todo el país. Sobre todo en zonas, pues esto, ¿no? Sobre todo en zonas rurales, que son las zonas que, como suele ocurrir muchas veces en estas cosas, son las que están un poco más desprotegidas a la hora de verla o de conseguir la protección, la solución para esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la sensación, ¿no? Como os decía, yo ahora mismo llevamos varios días encerrados en casa, es lo general y bueno, pues es muy extraño, no os voy a negar, ¿no? Otras veces que he estado en China, lo habitual es ver todo lleno de gente. En fiestas como ahora, lo habitual es que haya pues eso, muchísimo ruido, muchos petardos, fuegos artificiales, gente entrando de casa, saliendo, mucho movimiento, ¿no? Y sin embargo, esto parece, pues nada, es el silencio absoluto. Apenas se tiraron unos pocos petardos el día justo del Año Nuevo, pero poco más, no se han vuelto a oír prácticamente nada de celebraciones, nada de petardos, ni siquiera de la gente en sus casas, en sus patios, nada de nada. Y lo que son las visitas, pues como ya os he dicho, pues no hay prácticamente visitas, ¿no? Ahora mismo lo que se está viendo, como ya sabéis y ya habréis leído por la prensa, por la televisión, Wuhan es el epicentro donde surgió el coronavirus, está cerrada, junto a ella las otras 16 ciudades en la provincia de Hubei. Y bueno, es allí en realidad donde se está cociendo casi todo, porque del número que tenemos, que os decía ahora, de 4.599 afectados, en la provincia de Hubei están 2.714, es decir, la mayoría de los afectados están allí. Y sobre todo la mayoría de las muertes, ¿no? Porque hay 106 personas fallecidas hasta el momento y en la provincia de Hubei son 100. Es decir, que está bastante concentrado allí. Se espera que con la medida que se ha tomado de cerrar la ciudad y todas estas zonas de la provincia se pueda contener, pero no se van a ver de verdad los resultados hasta que no pase este tiempo de incubación que os he comentado hace un rato, ¿no? Es decir, aproximadamente hasta dentro de una semana o 10 días es muy probable que no se pueda ver si está aplicándose o si está teniendo resultados y se puede contener, ¿no? Un poquito el virus. la extensión más allá de la zona de Wuhan, ¿no? En las demás ciudades, pues bueno, yo me encuentro, como os digo, en Shandong. Ahora mismo en Shandong estamos ya en los 95 infectados, y sobre todo en las provincias cercanas a que limitan con Hubei, pues es donde más hay, ¿no? Tenemos 188, 173, 168, 143 infectados en las provincias alrededor, ¿no? También se está viendo, se está controlando mucho el tema de las grandes capitales como Pekín, Shanghái, Chongqing, Shenzhen, Hong Kong, en donde, bueno, preocupa mucho que se pueda extender de forma excesiva el virus, porque, bueno, son poblaciones muy grandes donde viven muchos millones de personas, y, bueno, se está limitando, ¿no? Lo que se está intentando, lo que se está, las medidas que se vienen tomando estos últimos días son, por ejemplo, ahora mismo estamos en las vacaciones del Año Nuevo Chino. Vacaciones que tiene prácticamente todo el mundo. Ha habido un gran movimiento de personas hacia sus lugares de origen, hacia las casas familiares, pero ahora se va a intentar que lo que es la vuelta, que se va a producir o se produciría en esta semana, no vaya a ser tan grande o tan excesiva, es decir, que se pueda controlar. Los colegios, por ejemplo, ya han decidido dar al menos 2 semanas más de vacaciones. Muchas fábricas y muchas tiendas y muchos negocios van a permanecer cerrados hasta que se diga que se pueden abrir. Mucha gente va a permanecer, de alguna manera, trabajando, casi todos trabajando desde casa, de forma indefinida, para evitar, pues bueno, intentar controlar dentro de lo que cabe que la cosa se extienda, que haya más contagios. Y bueno, ya, también además en muchas ciudades se ha llenado todo, hay muchos carteles diciendo que se evite, ¿no? Que se evite, que nada de quedar con los amigos a comer en restaurantes, que nada de visitas a otras personas, que nada de reuniones de fiesta, que nada, que, o sea, que nos olvidemos de todo eso, ¿no? Está todas suspendidas, todas las celebraciones, como ya os he dicho, en todo el país. No hay celebración que hacer en ningún lado para evitar aglomeraciones. Se va a intentar que eso, que la vuelta sea escalada. Se están cerrando, no solo aquí en Shandong, que os comentaba, también el tema de los autobuses y taxis interprovinciales ya se ha eliminado en varios lugares, como Pekín, Shanghái y otras provincias. Ahora mismo acaba de salir la noticia de que Hong Kong va a limitar la entrada a su territorio de personas procedentes de la China continental. Va a haber gente que va a poder entrar, pero la mayoría van a tener denegado el acceso, para también evitar, en este caso Hong Kong, que gente desde China continental pueda acceder, porque sobre todo, de hecho, la segunda provincia con más casos es precisamente la que está alrededor de Hong Kong, ¿no? La provincia de Cantón, que es la que tiene ahora mismo el caso más elevado después de Hubei, ¿no? Aunque, bueno, muy lejos. Hubei tiene 2.714, la provincia de Cantón 188, es decir, estamos muy lejos, ¿no? El tema de las cifras es un poco, es verdad que yo no sé cómo se está viviendo desde fuera, porque a mí me ha tocado ya vivir todo desde aquí dentro en China. Aquí se está viviendo con bastante pánico, pero es verdad que si lo vemos un poco en perspectiva, las cifras a día de hoy, teniendo en cuenta que estamos en un país en el que viven 1.400 millones de habitantes, 1.400 millones de personas, pues unas cifras como las de hoy, aproximadamente 4.500, 5.000 afectados, pues son bastante pequeñas, ¿no? Es cierto que, como os digo, es muy, muy probable que esas cifras se multipliquen por mucho y sean muchísimo mayores dentro de nada, dentro de una semana o poco más, sean infinitamente mayores. Pero para que veamos un ejemplo, aunque no es equivalente, porque el caso del coronavirus actual es un virus desconocido, es un virus que funciona de forma diferente a lo que es una gripe normal, ¿vale? No se sabe todavía cómo de una forma eficaz y efectiva de curar. Se están investigando vacunas, se están investigando pues, medicinas que puedan funcionar o que puede ser efectivo, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, y sobre todo porque siempre está bien ver, echar un ojo a los datos, os voy a leer, por ejemplo, el impacto general de la epidemia de gripe del año 2018-19, de la temporada 18-19 en España, ¿no? Son datos oficiales, ¿eh? Son datos oficiales del Observatorio de la Gripe en España, para que veáis un poquito, ¿no? El año pasado, durante esa temporada de gripe, hubo 490.000 casos de gripe en España. De ahí hubo 35.300 hospitalizaciones, de 2.500 personas que estuvieron en la UCI y aproximadamente 6.300 fallecimientos que se pueden achacar directamente a la gripe. Es decir, como veis, los números son bastante importantes y son bastante más grandes de lo que es actualmente los números de la epidemia o del coronavirus en China. Lo cual no quiere decir que no se vayan a alcanzar estos números, ojo, ¿eh? Porque como os digo, se está multiplicando y es muy probable que los números crezcan mucho con respecto a los números que hay ahora, ¿no? Pero bueno, para que veamos que en realidad el momento actual o la forma de contagio y todo esto tampoco es diferente, ¿no? Lo que lo hace alarmante, lo que causa el miedo, lo que causa todos estos problemas es el hecho, sobre todo, de que sea un virus que hasta ahora no se había detectado en humanos, un virus que se desconoce todavía del todo cómo acaba de funcionar, cómo se puede curar, todas estas cosas que se desconocen, ¿no? Porque bueno, luego si nos ceñimos también un poco a los datos que tenemos en torno al coronavirus 2019 en ECOV, pues nos encontramos, por ejemplo, con que más o menos cada persona infectada puede contagiar a otras dos o tres personas. También tenemos los datos, por ejemplo, de que afecta sobre todo a personas que ya tienen alguna enfermedad previa, sobre todo también a personas de grupos de riesgo, principalmente ancianos. De hecho, por ejemplo, de las muertes, la inmensa mayoría de las muertes, salvo algún caso excepcional, la inmensa mayoría de las muertes se ha producido en personas que ya estaban enfermas previamente, ya tenían algún tipo de enfermedad, y la inmensa mayoría personas que superan los 60 o 70 años. Además de esto, el caso, pues esto, ¿no? El caso de muertes, el porcentaje de muertes con respecto a los infectados es bastante pequeño. Bueno, bastante pequeño dentro de lo. A ver, tampoco. Hace falta que sea más grande, evidentemente, ¿no? Pero es bastante pequeño en el sentido de que estamos hablando de en torno a un 2%, un 3% de los infectados acaban muriendo, es decir, es bastante bajo. Con respecto a otros virus, como por ejemplo fue en su momento la otra epidemia que hubo aquí en China, el SARS, en el principio de los años 2000, ¿no? En donde el porcentaje de fallecidos rondaba el 10%. Hubo otras enfermedades, como otro coronavirus que surgió en Oriente Medio hace también unos años que tenía un porcentaje de muertes que superaba el 30%, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de un porcentaje de muertes que de momento es bajo, ¿no? Se tiene miedo a que haya mutaciones, a que el virus se vuelva más fuerte o cosas que es lo que se está intentando prevenir o lo que se está intentando controlar con todo esto, ¿no? Pero bueno, por el momento es bastante pronto para saber o para ver o para hacer predicciones, ¿no? Porque es difícil saber y difícil de ver, ¿no? También hay muchos rumores, sobre todo por redes sociales aquí en China, de que, bueno, por un lado el origen del coronavirus se ha achacado en algunas partes a sopas, seguro que habéis visto algunas fotos, ¿no? Porque esto ha llegado yo creo que también hasta España, ¿no? Las fotos de las sopas de murciélago o de serpiente, ¿no? Parece ser que no está confirmado, de hecho ya prácticamente se ha descartado por completo que el origen puedan ser serpientes. El tema de los murciélagos todavía no está descartado del todo, aunque sí se cree que si el virus tiene el origen, que es bastante probable por lo que parece en un murciélago, en los murciélagos es bastante probable que no haya pasado directamente del murciélago al ser humano, sino que como ya ha ocurrido con otros virus, haya pasado del murciélago a otro animal y que haya sido desde ese animal desde el que ha pasado finalmente al ser humano en este mercado de Wuhan, ¿no? El famoso mercado de animales que, bueno, tenían a la venta todo tipo de animales exóticos sin ningún tipo de, bueno, de seguridad ni de control real, ¿no? Y que, bueno, está un poco ahí el epicentro, ¿no? De hecho, la primera persona que apareció allá en diciembre infectada por este virus fue un trabajador de este lugar y luego los que fueron llegando todos eran trabajadores de allí, ¿no? Ya se han hecho las pruebas, ya se ha identificado que sí, que sin duda el virus nació o surgió ahí fue donde pasó de los animales a los humanos. Todavía no se sabe exactamente cómo ni de qué animal pasó a los humanos, es lo que posiblemente se vaya dilucidando, se vaya viendo en estos próximos días o estas próximas semanas. Y bueno, eso permitirá también saber, ¿no? Tener un poco más de información del virus, de este coronavirus, ¿no? Que está creando, como os digo, una gran alarma, está dejando imágenes totalmente inéditas en China, ¿no? Y medidas totalmente inauditas, ¿no? Cerrar a 63 millones de personas en sus ciudades sin que puedan salir, crear una cuarentena como esta jamás ha ocurrido en la historia de China. Ver ciudades prácticamente desiertas, donde no hay prácticamente nadie por la calle, todo está prácticamente cerrado, es algo totalmente extraño en China, ¿no? Que yo, por lo menos, desde luego que no había visto nunca. Y bueno, yo creo que se está actuando bastante bien, La información, al menos aparentemente, está fluyendo, se están actualizando datos, hay lugares, hay páginas web desde las que se puede seguir prácticamente el directo, el número de afectados, de muertes, toda la información, ¿no? Entonces, parece ser que se está aplicando bastante transparencia de momento, ¿no? Hay quien dice igualmente por redes sociales que esta transparencia no es tal y que se está ocultando datos que serían mayores, pero bueno, ahora mismo no es una cosa que podamos confirmar. Y que quizás se vea un poco más adelante, ¿no? Cuando la epidemia o el problema del coronavirus empiece a diluirse un poquito y empiecen a salir a la luz todas las cosas que quizá ahora están quedando ocultas, si es que las hay, ¿no? Eso se verá un poco más adelante. Ahora mismo no nos podemos aventurar a decir lo que sea de una forma o de otra, ¿no? Lo que tenemos son los datos oficiales que aparentemente están siendo bastante transparentes, hay mucha circulación de información desde las agencias oficiales y de todo. Así que bueno, de momento lo que tenemos y a lo que nos tenemos que atener es a estas informaciones, ¿no? Y bueno, más o menos, pues esto es lo que os cuento desde aquí, desde China, ¿no? Esto es lo que está pasando, lo que estamos viviendo y bueno, pues un poco con la incertidumbre, ¿no? De la incertidumbre de si podemos, de que no nos encierren tampoco a nosotros en las ciudades, de que podamos tener movimiento y de que bueno, que eso, ¿no? Que dentro de un poco de tiempo podamos coger el avión para volver a España. Ahora mismo es complicado salir desde aquí porque estamos en un momento que podemos considerar de cierto pico de epidemia, que la epidemia ve hacia arriba, y arriesgarse a tomar ahora transportes públicos, y esto es delicado, ¿no? Porque es una exposición importante, ¿no? En mi caso, ya es una cuestión personal, ¿no? Pero en mi caso yo estoy con mi hija, que tiene 4 meses, y con mi pareja, y tenemos que tener bastante cuidado en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues según las estimaciones que hay de algunos científicos, creen y consideran que el pico real de los afectados puede llegar en torno a abril-mayo. Esto quiere decir que si sigue subiendo los números hasta abril-mayo, es muy probable que los números sean muy, muy grandes. Así que no debemos tampoco, pues eso, alarmarnos, porque ya se está avisando de que es posible que los números sean importantes. Así que bueno, veremos, ¿no? Veremos un poco cómo va evolucionando todo, si las medidas que se van a tomar, estos hospitales que se están construyendo en Wuhan, las investigaciones para las vacunas, las restricciones saldrá al movimiento de las personas, y luego las medidas personales que cada uno toma con mascarillas, higienes y demás, funcionan, esperemos que sí, pero empezaremos yo creo a ver resultados, como os digo, quizá a partir de la próxima semana, pero bueno, por el momento pues a seguir, ¿no? Aquí estamos, no queda otra. Y esperemos, ¿no? Esperemos que se contenga y que, bueno, que eso, ¿no? Que dentro de lo que cabe, siendo grave y teniendo que tener un cierto estado de alarma, pues bueno, se mantenga un poco la calma y la tranquilidad, porque al final es lo fundamental también, ¿no? Intentar que las cosas no se desboquen más de la cuenta, ¿no? Así que nada, yo lo voy a dejar aquí, os dejo ya, me despido desde aquí, desde China. De momento yo sigo aquí en China, así que si hay novedades y si hay demás cosas, pues en los próximos programas podré contactar con vosotros, mandar algún mensaje y contaros lo que hay, ¿no? Si hay alguna novedad o alguna cosa que sea reseñable, pues os lo contaré también desde aquí, desde China. Así que nada, que tengáis todos buena semana. Nos vemos el próximo martes a las 6 en Radio Universidad de Salamanca.